huesitos secos y con carne de gallina. No sé qué pasa con los pollos de hoy en día. Quieren comer quimbombo con ñame, carne y morcilla. Con el quimbo, quimbo, quimbombo. Quimbombo que rebala para la yuca seca. Quimbombo que rebala para la yuca seca. Ese quimbombo, quimbombo que rebala para la yuca seca. Quimbombo que rebala para la yuca seca. Oye Nelson, aguantale el trombón, cara, que la voy a poner a gozar la verdad. Quimbombo, el gallo canta su dulce canto por la mañana.